Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Las caderas, aprovecha el ritmo, baila a tu manera, que la noche es corta y al vivir la vida, que las cosas malas al bailar se olvidan. Mueve todo el cuerpo, no le niegues nada, todo lo que quieras deja que busca compañía, busca otra persona. Si tú no lo encuentras, báilalo tú sola. Baila, baila, baila, que cuando bailas vives el momento. Y vivir es lo importante, lo demás es puro cuento. Niegues nada, todo lo que quieras deja que lo haga. Busca compañía, busca otra persona. Si tú no la encuentras, báilalo muy sola. Baila, baila, baila, que cuando bailas vives el momento. Y vivir es lo importante, lo demás es puro cuento. Baila, baila, baila, que cuando bailas vives el momento. Si vivir es lo importante, lo demás es puro cuento. Chicos de Medina.